Good evening, everyone. Buenas tardes a todos. So good to see you. Es bueno verlos a todos. Yes, making room for the Lord. Hacer espacio para el Señor. That's so important. Eso es muy importante. We make rooms in our garages to make things fit, right? Hacemos lugar en nuestro garage, en nuestro garage para las cosas que queremos almacenar, ¿verdad? And we need to make room in our hearts for God's word. Asimismo, hay que hacer espacio para la palabra del Señor. And it takes a discipline. Y eso toma disciplina. You know, godliness is not instant. El tener un corazón hacia Dios no es algo que llega de repente. You have instant coffee. Como el café instantáneo. And there's things that are instant that you just press the button of the microwave and instant soup. Hay cosas que son instantáneas, como la sopa, el microondas. Pasas un botón y está lista. But there are certain things, like muscles, they're not instant. Pero hay ciertas cosas como los músculos. No, they have to. There's a discipline that is required for those to be produced. No son de inmediato, pero entonces necesita mucha disciplina para que ese músculo crezca. And the same thing is with godliness. Y así mismo es con las cosas del Señor, con tener un corazón para el Señor. Well, let's start today in our last study of John 8. Vamos a continuar con lo que vimos la semana pasada en el libro de Juan 8. In the last study, Jesus said to the Jews a radical statement. En el último estudio, Jesús dijo algo a los judíos, fue un testimonio radical. He said, "Most assuredly I say to you, before Abraham was, I am." Dijo, "Te aseguro que antes de que fuera Abraham, yo soy." And by using this title of deity, y mientras él usaba este título de deidad, Jesus told them that he was the eternal God who existed before Abraham's time. Jesús le estaba diciendo que él era un Dios que existía antes que el tiempo de Abraham. The creator of the heavens and the earth. Que él era el creador de los cielos y de la tierra. The one who spoke to Moses from the burning bush. Aquel que le habló a Moisés desde el arbusto. They clearly understood what he said. Ellos entendían claramente lo que él estaba diciendo. Which is the reason why they picked up stones to throw at him. Y esa era la razón precisamente por la que ellos tomaron rocas para apedrearlo. But because it wasn't the appointed time. Pero porque no era el tiempo correcto. Jesus walked through the midst of them. El Señor caminó a través de ellos. And so today we continue, we pick it up on John chapter 9. Así que hoy vamos a continuar y vamos a empezar desde el libro de Juan capítulo 9. And starting we're going to start in verse 1. If you have your Bibles, get them ready because we're about to dive in. Vamos a empezar el versículo 1. Si no tienes una Biblia, tómala y prepárate porque vamos a empezar. Father God, we again commit this study to you. Speak to our hearts. Señor, queremos poner esto en tus manos, Señor, queremos que hables a nuestros corazones. And have your way in us. Y que hagas tu deseo en nosotros. In Jesus' name we pray. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Now as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. Mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. So after Jesus walks away from those wanting to kill him, después que Jesús se alejaba de aquellos hombres que querían matarlo, as he was passing by, he notices a man who had been blind from birth. Mientras él se alejaba de ahí, vio a un hombre que estaba ciego desde el nacimiento. A man who had never experienced seeing the sunset on the ocean. Era un hombre que nunca había experimentado el amanecer en el océano. Or the beauty of flowers in the springtime. O la belleza de las flores en la primavera. Or the magnificence of a mighty mountain. O la magnificencia de una gran montaña. A man who had never experienced even the warmth of a smile. Era un hombre que jamás había experimentado quizás la calidez de una sonrisa de algún amigo. A smile from a friend or a child. O de un niño. Because he was born blind. Porque él había nacido ciego. But Jesus saw him. Pero Jesús lo vio. It's a reminder that Jesus is a comfort for us that Jesus sees you. Esto nos recuerda que podemos estar confiados en que Jesús nos ve. Te ve. Verse 2 says, and his disciples asked him, saying, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? The disciples were not any different than you and me. Los discípulos eran para nada diferentes a ti y a mí. Supposing that this suffering was due to someone's sin. Suponiendo que este sufrimiento venía del pecado de alguna persona. Now, you don't have to raise your hand. Please don't raise your hand. But when you've gone through a trial, have you ever asked, I wonder what I did to deserve this? Dice, no levantes tu mano, pero ¿no te ha pasado que de repente cuando estás atravesando problemas, te preguntas a ti mismo, ¿qué he hecho yo para merecer esto? And I understand that the topic of suffering is a sensitive subject. Y ahora yo entiendo que el tópico del sufrimiento es algo muy, muy sensible. Not everyone is exactly at the same stage in life. No todos estamos en el mismo lugar en la vida, el mismo escenario, en la misma etapa de la vida. Some have experienced a type of suffering that we have no clue of. Algunas personas han sufrido cosas que nosotros no tenemos ni siquiera idea. Someone once said that we are all in three different stages in life. Alguien dijo que todos vivimos en cierta etapa de la vida. Some are in the middle of a trial. Unos están a la mitad de la tribulación. Others are coming out of a trial. Otros están saliendo de la tribulación, de los problemas. And there's others that are about to enter a trial, of some sort. Y hay otros que están a punto de entrar en algún problema de algún tipo. But no one is exempt from suffering. Pero nadie está exento de sufrir. But one thing we need to keep in mind. Pero una cosa que debemos de mantener en nuestra mente. If suffering is inevitable. Es que si el sufrimiento es inevitable. We need to be wise and make sure that it's not because we are rebelling against our Creator. Debemos de ser inteligentes y asegurarnos que eso no sea porque nosotros nos hemos rebelado contra el Creador. Because there's already enough trouble in the world as it is. Porque ya de antemano tenemos muchos problemas en este mundo como está. 1 Peter 4, verse 15 and 16. Primera de Pedro 4, del 15 al 16. But let none of you suffer as a murderer, a thief, or an evildoer, or as a busybody in other people's matters. Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. Que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos. Pero tampoco tenga ninguno vergüenza si sufre por ser cristiano. Al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre. Your testimony will be better received when you're suffering for the sake of the gospel and in righteousness. Tu testimonio va a ser mejor recibido si este proviene de un sufrimiento por el compartir del evangelio. Instead of your own disobedience. En vez de por tu propia desobediencia. But not all suffering is due to something that we did or did not do. Pero no todo el sufrimiento proviene de algo que hicimos o no hicimos. In the beginning, in the book of Genesis. En el principio, el libro de Génesis. When God first created all things. Cuando Dios primero creó todas las cosas. There was no suffering. Ahí no había sufrimiento. Prior to Adam and Eve disobedience. Antes de Adán y Eva, la desobediencia. They walked in the garden in fellowship with God. Dice que ellos caminaban en compañía, en compañerismo con el Señor. Their bodies were perfect without sickness and pain. Sus cuerpos eran perfectos, sin enfermedad ni dolor. But from the moment that they ate of the forbidden tree. Pero desde el momento que ellos comieron del fruto prohibido. Sin entered the world. El pecado entró al mundo. And began to corrupt creation. Y empezó a corromper la creación. And with it came disease. Y con eso ya entró las enfermedades. Evil. La maldad. Suffering. El sufrimiento. And death. Y la muerte. So although suffering originated from the original sin in the garden. Aunque el sufrimiento se originó desde desde el pecado original en el jardín del Edén. A lot of times it's not because of what you did. Muchas veces no es por lo que tú hiciste. The Bible says that it rains on the just and the unjust. La Biblia dice que llueve sobre el justo y sobre el no sobre el injusto. That's in Matthew 5:45. Eso está en Mateo 5:45. But the disciples wanted to know. Pero los discípulos querían saber. Jesus, who sinned? This man or his parents that he was born blind? Jesús, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres para que él naciera ciego? We can see why they would wonder about the parents. Entendemos por qué ellos estaban confundidos o pensando sobre los papás. But why would they think it could have been the man's fault? Pero ¿por qué pudieron creer que esto era culpa de este hombre? If he was born that way. Si él había nacido de esa manera. Well, there were some Jews who believed in the pre-existence of souls. Había algunos judíos que creían en la preexistencia de las almas. And others believed the possibility that you could even sin in the womb. Algunos creían que aún había la posibilidad de que tú pudieras pecar estando en el vientre de la madre. Perhaps they got this from Genesis 25:22. Quizás esto lo sacaron del libro de Génesis 25:22. Where it says that Jacob and Esau were struggling together in the womb of Rebekah. Donde dice que Jacob y Esaú estaban peleando juntos en el vientre de Rebeca. But this idea would mean that they knew right from wrong before they even were born. Pero esta idea significaría que ellos sabían la diferencia entre el bien y el mal aún cuando todavía ni siquiera habían nacido. Before the age of accountability. Antes de la edad de la responsabilidad. But when King David's baby died, pero cuando el bebé del rey David murió, he said, "I shall go to him, but he shall not return to me." Él dijo, "Yo iré a él, pero él no puede volver a mí." You can read more about that in 2 Samuel 12. Podemos leer un poquito más sobre eso en el libro de 2 de Samuel 12. So unbiblical beliefs have been around for a long time. Así que ideas que no son bíblicas han estado por ahí desde hace mucho tiempo. And just like today, those who believe in reincarnation. Así right? Como hoy hay gente que cree en la reencarnación, ¿verdad? Or even those from the faith movement. O aquellos que del movimiento de la fe. And they take scripture out of context. Ellos toman la escritura fuera de contexto. And they teach that if you're sick, enseñan que si tú estás enfermo, or your children are sick, o tus niños están enfermos, or if you're poor, o si eres pobre, that is due to your lack of faith. Es por tu falta de fe. This teaching is not grounded in truth. Y esta enseñanza no está fundada en la verdad. This teaching is known as a prosperity doctrine. Esta enseñanza se le llama la doctrina de la prosperidad. And I have friends who believe in this. Y yo tengo amigos que creen en eso. But this is not biblical. Pero esto no es bíblico. In 2014, our son was diagnosed with a rare type of bone cancer. En el 2014, nuestro hijo fue diagnosticado con un raro tipo de cáncer. A type that is encountered only one in a million. Uno que solamente se encuentra de uno entre mil, entre un millón. He was 21 years old. Él tenía 21 años. And difficult decisions had to be made. Y decisiones difíciles tenían que ser tomadas. Decisions regarding his life. Decisiones que tenían que ver con su vida. And the sacrifice of upper body mobility. Y sobre el sacrificio que se iba a dar sobre la parte superior de su cuerpo, de la movilidad de la parte superior de su cuerpo. It was one of the most difficult trials we had ever experienced. Este ha sido uno de los tiempos más difíciles en los que hemos experimentado. When most parents were sending their sons off to college, cuando la mayoría de los padres estaban mandando a sus hijos al colegio, we were sending our son off to doctors and to a series of complicated surgeries. Nosotros estábamos mandando a nuestro hijo a los doctores y a una serie de cirugías muy complicadas. During this time, mientras este tiempo, some well-intended people, a gente muy bien intencionada, suggested the lack of healing might be due to sin or lack of faith. Sugería que la falta de la sanidad se debía a la falta de fe, a la falta de fe en la palabra de Dios. But God patiently reminded me through his word. Pero Dios, de una manera paciente, me recordó that Jesus paid for all of our sins once and for all. Que Jesús pagó por nuestros pecados de una vez por todas. Hebrews 10, verses 12 to 14. En Hebreos 10, del 12 al 14. But this man, speaking about Jesus, after he had offered one sacrifice for sins, forever sat down at the right hand of God, from that time waiting till his enemies are made his footstool. For by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se ha sentado a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. He did it once and for all. Él lo hizo de una vez por todas. Of course, he wants us to daily examine ourselves. Claro, él quiere que nos diariamente nosotros nos examinemos a nosotros mismos. That's what 1 John is written to. Es de lo que habla Juan 1. 1 John 1, 8 and 9, speaking of if there is sin, that we should confess it, that he is faithful and just to forgive us of our sins. Habla sobre el primera de Juan, donde si tú confiesas tus pecados, él es justo para perdonarlos. So, the truth is that Jesus paid for all our sins once and for all. La verdad es que Jesús pagó por los pecados de una vez por todas. And we are justified and forgiven by placing our trust in him. Y nosotros somos justificados y perdonados por poner nuestra fe en él. But trials serve to purify our faith. Pero los problemas sirven para purificar nuestra fe. The testing of our faith, el probar nuestra fe, produces patience and sanctification. Produce paciencia y santificación. John 9, let's continue now in verse 3. Vamos a continuar ahora en el versículo 3. You guys okay? You still with me? ¿Estamos bien? ¿Están con nosotros? Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. Respondió Jesús, no es que este pecó ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que la obra de Dios sea manifestada en él. So Jesus was not saying that the man and his parents were sinless. Así que Jesús no estaba diciendo que el hombre o sus papás no tenían pecado. But that this birth defect was not because of anyone's particular sin. Pero sino que este defecto de nacimiento no tenía nada que ver con el pecado particular de nadie. He also said that God would use this man to reveal to the people God's work. Decía también que Dios había preparado a este hombre para que Dios se revelara y revelara el trabajo del Señor, la obra de Dios. How many heard of Joni Erik Santada? ¿Cuántos de ustedes han escuchado sobre Joni Santada? She said that sometimes God allows what he hates to get to accomplish what he loves, or to get what he loves, something like that. And maybe I butchered it, but God will allow what he hates to gain what he loves. Dice que el Señor a veces permite que sucedan las cosas que él odia para que sucedan las cosas que él ama. Trials and suffering are opportunities where God can display his grace. Los problemas y los sufrimientos son oportunidades que Dios toma para mostrar la gracia. So he can work through you. Para que él pueda trabajar a través de ti. And they provide you an opportunity to testify of God's grace. Y esos te dan una oportunidad a ti para testificar de la gracia de Dios. And of his faithfulness. Y de su fidelidad. That he carried you. De que él te sostiene, de que él te mantiene. And you can experience these if you're willing to surrender. Y tú puedes experimentar esto si tú estás dispuesto a creer en él. During our son's journey with cancer, we encountered multiple people. Mientras estuvimos en toda esta etapa de la enfermedad de nuestro hijo, nos encontramos con diferentes personas. There was opportunities in the hospital and outside of the hospital. Había oportunidades en el hospital y fuera del hospital. People were watching. La gente nos miraba. There was one time that we were in the hospital room. Había una vez que estuvimos dentro de la habitación del hospital. And I was reading a devotional to my son. Yo estaba leyéndole un devocional a mi hijo. I didn't realize that the nurse was behind me. No me he dado cuenta que la enfermera estaba detrás de mí. And he was listening to the devotional. Y ella estaba estudiando, escuchando el devocional. And I was almost done, and he said, "Can you read that last paragraph again? That is blessing me." Ya casi terminaba y ella dijo, "¿Podrías repetir, decir de nuevo eso que acabas de leer? Eso me ha bendecido." Sometimes when you're in the middle of it, you're shining and you don't even know it. A veces cuando tú estás en el medio de esa tribulación, estás brillando y tú ni siquiera te das cuenta. But people were willing to hear us and hear our testimony. Pero las personas están dispuestas a escuchar nuestro testimonio. Because they understood the seriousness of the situation. Porque ellos entendían la seriedad de la situación. And it gave us an opportunity to share the gospel. Y eso nos dio una oportunidad de compartir el evangelio. But not everyone responds to suffering in the same way. Pero no todas las personas responden al sufrimiento de la misma manera. Some become better. Algunos se caen en la amargura. No, some better and some bitter. Algunos se amargan, otros le resulta para bien. Yes. Just like the heat of the sun, así como el calor del sol, it can affect clay and wax differently. Puede afectar el barro y la cera de diferente manera. Similarly, trials affect people differently. Asimismo, los problemas afectan a las personas de una manera diferente. But the test will determine what's in your heart. Pero esta prueba va a determinar qué hay en tu corazón. Let's continue in verse 4. Vamos a continuar en el versículo 4. Jesus is saying, "I must work the works of him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work." Me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. And like we've been reading in the last chapters, como hemos estado leyendo en los últimos capítulos, Jesus came to fulfill the Father's will. El Señor Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. And he was heavenly minded. Y él estaba enfocado en lo celestial. There was an appointed time by the Father. Había un tiempo ya determinado del Padre. The time of his earthly ministry, el tiempo de su ministerio, his en la tierra, aquí en la tierra, it was described as the day. Se describía como el día. Jesus was working hard every hour. Jesucristo estaba trabajando fuertemente cada hora. In order to redeem this brief time. Para poder redimir este corto tiempo. This time right before the crucifixion and departure. Este tiempo precisamente antes de la crucifixión y su partida. Even while Jews are seeking to kill him. Aun cuando los judíos lo están buscando para matarlo. With rocks on their hands. Con rocas en sus manos. Jesus uses this moment to extend his grace and bring healing to this man. Jesús utiliza este momento para extender su gracia a este hombre y traer sanidad. So, how about us? How about you? Así que, ¿qué tal nosotros? ¿Qué tal tú? Are we eternally minded? ¿Nosotros estamos mentalizados en la eternidad? Are we burdened to make good use of the time that we've been given? ¿Estamos deseosos de utilizar bien el tiempo que Dios nos ha dado? To fulfill the works that God has called us to? ¿Para cumplir las obras que el Señor nos ha llamado a cumplir? To increase in the knowledge of God? ¿Para incrementar el conocimiento del Señor? In order to disciple others? ¿Así para discipular a otros? Or are we taking the easy road? ¿O estamos tomando el camino fácil? Let others do the hard work. Dejamos que otros hagan eso difícil. Let's continue in verse 5 and 6. Vamos a continuar el versículo 5 y 6. Jesus says, as long as I am in the world, I am the light of the world. When he had said these things, he spat on the ground and made clay with the saliva, and he anointed the eyes of the blind man with the clay. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, y con el lodo lo untó en los ojos del ciego. So Jesus, who identified himself as the I am, así que Jesús estaba identificando con el yo soy, the name of God, con el nombre de Dios, who created man out of clay from the earth, quien creó al hombre del barro del mundo. He made clay with his saliva, hizo barro con su saliva, and created what was needed for this man to see. Y creó lo que se necesitaba para que este hombre pudiera ver. No matter what kind of situation we're in, no importa qué situación estemos, what kind of crisis we're going through, en qué tipo de crisis estemos atravesando, it's always better to seek the answer from Jesus. Siempre es mejor buscar la respuesta en Jesucristo. He knows us. Él nos conoce. He knows exactly what we need. Él sabe exactamente lo que necesitamos. Just like the Apple engineers know how to repair my iPad. Así como los ingenieros de Apple saben cómo reparar mi iPad. Jesus knows how to repair you. Jesús sabe cómo repararte a ti. Sometimes we just need to be rebooted. A veces simplemente necesitamos ser reseteados. Yes. Verse 7. Versículo 7. And he said to him, go wash in the pool of Siloam, which is translated sent. So he went and washed and came back seeing. Y él le dijo, ve, lávate en el estanque del Siloé, que significa enviado. Por tanto fue, se lavó y regresó viendo. Some might have objected to this unusual method of healing. Algunos han objetado sobre este método inusual de sanidad. Some might find it offensive. Algunos inclusive lo han considerado como ofensivo. Some would say, mud? Ugh. Algunos pueden decir, lodo, no. Got germs. Tiene gérmenes. So some people might have considered this method offensive. Si veo, algunas personas pueden pensar que este método es ofensivo. But this man obeyed and followed the instructions of Jesus. Pero este hombre obedeció las instrucciones de Jesucristo. Jesus gave him the instructions, he received them, and he obeyed them and received his healing. Jesucristo dio las instrucciones, él las recibió, él procedió con ellas y recibió la sanidad. In a similar way, de una manera similar, there are some who see the Bible and the gospel as offensive. Hay personas que ven el Evangelio y la Biblia como ofensivos. It is true that it offends man's pride and wisdom. Es verdad que esto ofende el orgullo y la vanidad de las personas. But it says in 1 Corinthians chapter 1, 21. Pero dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. For since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God, it pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Maybe that's why he calls us to have the faith of a child. Quizás por eso nos dice que tenemos que tener la fe de un niño. Because a child trusts. Es la confianza que tiene un niño. He wants us to trust him. Él quiere que tú confíes en él. Verse 8 and 9. Versículo 8 y 9. Therefore the neighbors and those who previously had seen that he was blind said, is not this he who sat and begged? Some said, this is he. Others said, he is like him. And he said, I'm he. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo decían, ¿No es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían, este es, y otros, no, pero se le parece. Y él decía, yo soy. This was such an amazing miracle. Fue un milagro maravilloso. That some found it hard to believe. Que inclusive hay personas que lo encuentran difícil de creer. This is the first biblical account. Este es el primer registro de un milagro como este en la Biblia. Yes, the first biblical account of a healing of a man who was born blind. De un hombre que fue sanado, que originalmente estaba ciego de nacimiento. His transformation was so radical. Su transformación fue tan radical. That some couldn't recognize him as the same man. Que algunos no lo podían reconocer ya como el mismo hombre. This should speak to us as well, that God's word should begin to transform us so much that those that knew us from the past can't recognize us. Esto deberíamos de pensar en eso, que la palabra de Dios nos cambia de una manera radical, que aún las personas que nos conocían antes ya nos reconocen fácilmente. It doesn't click with them, it doesn't register. No, you're different. Porque ya ellos te ven y dicen, hey, tú no eres el mismo, no haces match. Yeah. Verse 10 and 12. Versículo now, 10 al 12. As we're coming to an end. Mientras empezamos a concluir. Therefore they said to him, how were your eyes opened? And he answered them, a man called Jesus made clay and anointed my eyes and said to me, go to the pool of Siloam and wash. So I went and washed, and I received sight. Then they said to him, where is he? He said, I do not know. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Entonces, cuando fui y me lavé, recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está este? Y él dijo, no sé. This man had never seen Jesus. Este hombre nunca había visto a Jesucristo. His first encounter with him, su primer encuentro con él, was while he was blind. Sucedió cuando él todavía era ciego. And Jesus was not there when he went to the pool to wash. Y Jesús no estaba ahí cuando él se fue a la alberca o a este pozo a lavarse. So when he received the sight, así que cuando él recibió la vista, he didn't see Jesus. Él no vio a Jesús. We're not going to be able to finish the rest tonight because we're going to leave this for Pete to continue next week. But the man, later on we read that he was interrogated by the Pharisees. Luego vamos a leer que este hombre fue interrogado por los fariseos. And during this interrogation, he proclaimed. Y mientras, durante esta interrogación, él, dentro de este interrogación, él proclamó. Él dijo, one thing I know, that I was blind, but now I see. Una cosa yo les digo, yo estaba ciego y ahora veo. That's what I know. Eso es lo que sé. I was one thing I know, that I was blind, but now I see. Una cosa sé, eso sí, que antes no veía y ahora sí. When we're passing through a difficult circumstance, cuando estamos pasando a través de circunstancias difíciles, we're going to be tempted to focus more on the circumstance. Vamos a ser tentados a enfocarnos más en las dificultades, instead of the promises of God. En vez de las promesas de Dios. And if we allow this to happen, y si nosotros permitimos que esto pase, we're going to become short-sighted. Nos vamos a convertir en personas de una vista corta. Even to blindness. Aún hasta la ceguera. You can read about this in 2 Peter chapter 1. Puedes leer de esto en 2 de Pedro capítulo 1. But if we remain in the word of God, pero si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, we let the word correct us. Y dejamos que la palabra de Dios nos corrija. We begin to not only learn the word intellectually, Empezaremos no solamente a aprender la palabra de Dios de una manera intelectual, but experientially, sino de una manera con experiencia, a través de experiencias. We begin to see it fulfilled. Empezamos a ver cómo él, cómo se cumple. How it's true. Cómo es verdad. As we begin to abide in his word, mientras nosotros comenzamos a mantenernos en su palabra, in time, en tiempo. Remember what I said earlier in the beginning, that godliness is not instant. ¿Recuerdan lo que les dije al principio, que una vida santa no es inmediata? You begin to exercise this godly disciplines. Y empiezas a practicar estas disciplinas santas. You will see with eyes of faith. You will begin to see with eyes of faith. Empezarás a ver con los ojos de la fe. You will begin to see the work of God that God has been doing in you. Y empezarás a notar el trabajo que Dios está haciendo en ti. The work he has been doing in the past to bring you to this point. Y el trabajo que él ha hecho en el pasado para traerte hasta este punto. And the response will be a grateful heart. Y la respuesta va a ser un corazón agradecido. You'll begin to praise him. Y tú empezarás a alabarlo. And thank him. Agradecerle. Because when you were weak, porque cuando tú estás débil, he was strong. Él fue fuerte. And his grace was sufficient to carry you. Y su gracia fue suficiente para atravesarte, para mantenerte. Sometimes God will allow what he hates. Algunas veces Dios va a permitir lo que odia to gain what he loves. Para cumplir lo que ama. He demonstrated this by allowing his son to be crucified for us. Lo hizo al permitir que su hijo muriera por nosotros. All this to buy our peace. Y todo esto para darnos la paz. To adopt us. Para adoptarnos. He demonstrated his love by giving his son. Y él demostró su amor al darnos a su hijo. And so we can demonstrate our love by giving ourselves to him in gratitude. Así que nosotros podemos demostrar nuestro amor al dar nuestros corazones a él en gratitud. And to recognize that we don't belong to ourselves anymore. Y reconocer que ya nos pertenecemos a nosotros mismos. We belong to him. Que le pertenecemos a él.